a Toya Way. Musical. Hola, hola, hola, hola. ¿Qué tal? Estás escuchando a Toya Way, el programa musicalmente incorrecto de Radio Almaina, la radio libre de Granada. Si sientes de repente ganas de pecar, de levantarte de tu silla y sacudir las nalgas al ritmo de tambores lujuriosos, es porque seguramente estás sintonizando Radio Almaina en la 88.5 de la FM Granadina. O tal vez algún virus en tu compu, en tu ordenador o en tu móvil, en tu celular, te ha traído hasta este podcast Noche Viejuno de A Toya Way. Está con ustedes al habla Lady Guacharaca desde Granada al Andalus. Pero bueno, la cosa está un poco medio solitaria por aquí porque no contaremos en esta ocasión con nuestro querido Juaneco, que en estos momentos debe estar adentrándose en las profundidades de las selvas oaxaqueñas. Desde aquí, desde las profundidades del sótano, no de Radio 3, sino de Radio Almaina, le enviamos un fuerte saludo a él, también a Lilo Einstein, a Salomix, al titío Juanca y a María Eva, que aproveche esas rolas por allá en México. Y aprovecho esta melodía de fondo del maestro Lucho Bermúdez para saludar al ilustre Dr. Villegas, a quien dedicamos este programa, un personaje sin quien no habría sido posible llegar a adentrarnos a este género que exploraremos a continuación, que él ha bautizado como la música de calidad. Les explico, queridas oyentes, el tema es que aquí hemos podido constatar a este lado del charco, aquí en la península histérica, que no existe el fervor y el descontrol que envuelve a toda Latinoamérica en estas fechas decembrinas. Aquí no se siente aquí en las calles el olor a cumbia, el sabor a salsa, la vibración del merengue. No se conocen las posadas mexicanas, son 14 días de calles cerradas en los barrios de México y se le da paso a los sonideros y al baile callejero, y tampoco se conocen las novenas colombianas en las que nos reunimos a deglutir natillas, buñuelos y demás platos típicos que después se bajarán con aguardiente y aguapanela. Todo esto siempre al ritmo de la famosa música de calidad, tal como la ha calificado el Dr. Villegas. Así que hemos decidido traer a este Toya Way musical una muestra de esas músicas que hacen vibrar los salones de baile latinoamericanos en estas temporadas de Nochevieja. Queremos intentar contagiarles a ustedes, queridas oyentes, con estos ritmos pecaminosos, con la intención de que se sacudan el frío de encima y calienten sus corazones y sus entrepiernas. Comenzamos entonces esta historia en el Caribe colombiano, como siempre lo solemos hacer al hablar de cumbia, y escucharemos a Guillermo Buitrago con su canción Compae Heliodoro. ¡Párate, Heliodoro, párate! Este es un bonito cantar que dedico a un amigo, porque lo quiero entusiasmar, pa' que beba conmigo. No es que lo quiera destacar como algún buen tesoro, es que para bien parrandear yo no encuentro otro igual que a mi compa Heliodoro. Oye, Heliodoro, vamos a parrandear. Compa Heliodoro, la cumbia va a empezar. Mira, Heliodoro, vamos a parrandear. Compa Heliodoro, la cumbia va a empezar. Oye, Heliodorito, tengo aquí media botella de ron, mano. Vamos al curruñao. Compa Heliodoro, la cumbia va a empezar. Mira, Heliodoro, vamos a parrandear. Compa Heliodoro, la cumbia va a empezar. Oye, Heliodoro, vamos a parrandear. Compa Heliodoro, la la cumbia va a empezar. Maestro Botanilla. Vengo a sonsacar, le digo que no se me haga el toro, que no se me haga el toro, ni se vaya a esquivar. Oye, con buena estimación, le dedico este canto. Quiero brindarle un trago de ron, para que de un jalón, se lo entregue en el acto. Oye, Leodoro, vamos a parramear. Compa Leodoro, la cumbia va a empezar. Mira, Leodoro, vamos a parramear. Compa Leodoro, la cumbia va a empezar. Oye, Leodoro, por Alicia, compadre. Vamos al curruñao, papi. Compa Leodoro, la cumbia va a empezar. Mira, Leodoro, vamos para ramía. Compa Leodoro, la cumbia va a empezar. Oye, Leodoro, vamos para Roquío a beber, compadre. Compa Leodoro, la cumbia va a empezar. Mira, Leodoro, vamos para ramía. Compa Leodoro, la cumbia va a empezar. A mediados de 1947, más o menos, Toño Fuentes, un joven fundador de un mítico y pionero sello disquero que se llamará Discos Fuentes, importantísimo en Colombia. Este joven Toño Fuentes llegó a Barranquilla buscando en específico a un grupo de jóvenes prometedores para llevarlos a grabar a su estudio en Cartagena. Este encuentro marcaría la historia de la música tropical colombiana para siempre, como tantas veces lo hizo ese mítico sello disquero Discos Fuentes. El grupo de jóvenes se llamaba Guillermo Buitrago y sus muchachos, y estaba conformado por Ángel Fontanilla en la guitarra puntera, Guillermo Buitrago en la guitarra rítmica y la voz principal, y Carlos el Mocho Rubio en la guacharaca. En Colombia a la persona que le falta un brazo o algo así se les dice mocho, y a Carlos Rubio le faltaba el antebrazo izquierdo, y aún así interpretaba la guacharaca de una manera apoteósica. En esta canción que hemos estado escuchando de Compa Eliodoro, podemos notar un estilo característico de la agrupación, algo que marcó a lo que vendría después no solo en Colombia, sino en otros lugares del mundo, como lo veremos más adelante en el programa. Y es ese punteo melódico de Fontanilla que se sostiene sobre un ritmo constante, certero, de la guitarra de Buitrago y la guacharaca de caña del Mocho Rubio, que añade ese ritmo tan especial de la cumbia. Todo esto sustentando esa voz andino-caribeña de Buitrago, acompañada de los coros de sus dos compañeros. Este estilo fue de gran importancia para la música fiestera colombiana, porque hacía subir por las cordilleras los ritmos, o por las montañas, los ritmos populares caribeños. Es decir, digamos que hacían una versión más blanca, más andina, de los sonidos que habían sido hasta entonces entonados principalmente por la Colombia más afrodescendiente. Compa Eliodoro nos recuerda entonces cómo es de importante juntarnos con nuestras mejores amistades para celebrar, bailar y compartir un trago de ron. Y de allí, de la zona de Cartagena y de Barranquilla en el Caribe colombiano, vamos a seguir allí en esa zona, pero nos vamos a mover un poco más hacia el norte, hacia Palomino, Bolívar, donde nace en 1953 Crescencio Salcedo. Fue un hombre muy particular, fue un compositor que hablando de su persona, podemos decir que se caracterizó por andar descalzo, con su mochila al hombro. No tuvo educación formal, no tuvo estudios musicales, pero tenía una habilidad increíble, una habilidad genial para la interpretación y para la composición de música tradicional caribeña. Él brilló siempre por su austeridad, su simplicidad y la manera estoica y reflexiva con la que veía la vida. Le gustaba que lo llamaran el compa de mochila. Y vivió básicamente de vender gaitas, flautas de millo y otros instrumentos que él mismo elaboraba. Los vendía en las calles de Cartagena, de Medellín, de Barranquilla. Él iba de pueblo en pueblo animando fiestas y celebraciones con su gaita y sus flautas, caminando descalzo y libre. Y esta era la otra fuente, digamos, de vida que tenía, que lo contrataran para tocar en fiestas, en bautizos, en matrimonios, etc. Y definitivamente, algo de lo que no vivió fue de los épicos temas que compuso, porque nunca creyó en los derechos de autor, lo que le significó vivir una vida austera, como él quería vivirla, mientras otros sí se llenaron los bolsillos con sus composiciones. Nos referimos a temas que seguramente, si alguien de Latinoamérica nos está escuchando, recordarán. Se trata de temas como Mi Cafetal, El Año Viejo, Santa Marta Tiene Tren, El Hombre Caimán, La Múcura. Son composiciones que sonaron en todas las pistas de baile de Latinoamérica y del Caribe, interpretadas por grandes como Benny Moré, Los Panchos o Tony Camargo. De este último, del mexicano Tony Camargo, vamos a escuchar su versión que hace en 1965 de El Año Viejo. Entonces, esta es interpretación de Tony Camargo de la composición del maestro Crescencio Salcedo, El Año Viejo. Al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó cosa buena, cosa muy bonita. Al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, no, no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Anda. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chiva, una burra, una negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Qué bueno pa' bailar, mira mulata, ay, qué rico pa' cantar. Dímelo, dímelo. Tócalo, mamá, anda. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Pero, pa', ay, qué sabroso pa' bailarlo. Dímelo a cantar. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. No, no, no, ay, yo no olvido al año viejo que va. Yo no olvido al año viejo otra vez. Ay, Eso fue El Año Viejo del maestro Crescencio Salcedo, interpretado por el mexicano Tony Camargo en una versión de 1965. Y a continuación vamos a escuchar otro inevitable de las fiestas de fin de año en Colombia. Y probablemente, si le preguntan a alguien allí, les dirán que es un clásico colombiano. Pero en realidad se trata de una composición del venezolano Osvaldo Oropés. En 1963, Oropés se alía con el versátil Néstor Zabarce, actor, cantante, bueno, hizo un montón de cosas en el mundo del espectáculo, el Néstor Zabarce, y junto a Osvaldo Oropés graban este cañonazo bailable. Se llama Faltan 5 para las 12, y desde ese momento Zabarce saltó a la fama. Sin más introducción, vamos a escuchar este clasicazo para despedir el año. Faltan 5 para las 12, esta vez interpretado por el maestro Aníbal Velázquez. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. De la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera en las noches de mi eterna Navidad. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré dejar. Una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna Navidad. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Si hablamos de Israel Wittgenstein, no sé si se pronuncia así, Israel Wittgenstein Wurm, esto tal vez no le diga nada a nuestras oyentes. Es normal, eso no fue su nombre artístico de este cantante, el cual tiene una historia muy particular. Empecemos contando que la Sonora Matancera fue uno de los pesos pesados de la música caribeña. Fue influencia y referencia para toda una generación de artistas por toda Latinoamérica, como veremos más adelante en el programa. En Colombia no fue diferente, y en 1955 la Sonora Matancera se encontraba de gira por Bogotá, y allí les conoce el joven cantante Israel Wittgenstein Wurm. Para aquel entonces, él utilizaba el seudónimo Carlos Torres, un poco más sencillo. Y cuando Rogelio Martínez, el director de La Matancera, lo escuchó cantar, no dudó en invitarle a venirse con ellos, nada más y nada menos que con la Sonora Matancera de Cuba. Así, Carlos Torres, que de ahí en adelante sería conocido para todo el planeta como Carlos Argentino, se unió a la tropa de la Sonora Matancera. Y en 1958 graban el disco en cuestión que vamos a escuchar y de ahí tomamos este tema. Se llama Vamos pa'l campo, que es una historia que nos habla de un proceso que se empieza a dar por toda Latinoamérica más o menos hacia los años 40-50, digámoslo. Es ese anhelo de millones de personas que viven en las grandes capitales de Latinoamérica y tienen el gran anhelo de poder volver a disfrutar, por lo menos en las fiestas de diciembre, de esa vida que tenían antes en el campo. Son personas que han tenido que dejarlo todo para engrosar las filas de ese ejército de reserva de mano de obra que el capital tendrá a su disposición en el proceso de industrialización de ciudades como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Caracas, Río, São Paulo, Buenos Aires y demás. Son ciudades que vivirán esta explosión demográfica latinoamericana entre los 40 y 60 más o menos de los años 1900 y que marca este y que nos relata un poco este tema de Vamos pa'l campo, cantado por, como hemos dicho, Carlos Argentino y la Sonora Matancera, en este disco que se llama Navidades con la Sonora Matancera del año 1958. Carlos Argentino, Sonora Matancera, Vamos pa'l campo. Vámonos pa'l campo, mi compay, pero enseguidita vámonos, que estas navidades sí es verdad, que no me la voy a perder yo. Ulelolay, lelolay, lelolay, en toditos los hogares ya se ve mucha algarabía, todo el mundo se prepara a celebrar los alegres días. Vaya ensillando la yegua, mi compay, que nos vamos ya. Prepárese la parranda que se acerca la Navidad. Vámonos pa'l campo, mi compay, pero enseguidita vámonos, que esta Navidad es verdad, que no me la voy a perder yo. Ulelolay, lelolay, lelolay, empújese el primer trago, mi compay, póngase sabroso, que este año las Navidades, si es verdad, que yo me las gozo. Donde quiera que me inviten, allí estoy como un presentao, bebiendo ron de cachete y velando el lechón asado. Póngase sabroso. En mi terruñito, subiendo y bajando cuesta, pero bien y bien borrachito. Quiero bailar más que un trompo y gozar con mis amistades, porque no hay cosa más linda, mi compay, que las Navidades. Vámonos pa'l campo, mi compay, pero enseguidita vámonos, que esta Navidad es cierta, que no me la voy a perder yo. Si el año pasado tuvimos problemas, tal vez este año tengamos más. Es lo que reza la canción que escucharemos a continuación, Pero ¿qué más da? Siempre habrá un mañana, siempre saldrá el sol y siempre habrá una buena razón para juntarnos y celebrar. En este Atoya Way, programa guapachoso y sabrosón de Radio Almaina, estamos en un especial dedicado a la música de calidad, a la música que suena en todas las fiestas de fin de año latinoamericanas. Cuando hablamos de la canción La Fiesta de Pilito, yo creo que mucha gente no la reconoce, pero si les hablo de El Gran Combo de Puerto Rico, esto ya es otra cosa. Esta institución sandunguera, también conocida como la Universidad de la Salsa, es algo que ya nos hace que nos empiece a vibrar algo por dentro, ¿no? Y cuando escuchemos el coro de esta canción, seguro que el recuerdo de ella se va a apoderar de nuestras caderas y nos va a poner a bailar. Entonces, sigamos el consejo que nos da el Gran Combo, preparemos las viandas y las bebidas, dispongámonos a despedir el año viejo que se va y cojamos fuerzas bailando para recibir el año que llega. Entonces, esto es el Gran Combo de Puerto Rico con su canción La Fiesta de Pilito. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. Trabajar. No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo para trabajar. Mi puerta se está acercando diciembre, que es fecha para vacilar. Y tú no olvides, viene diciembre, época de vacilar. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. Vamos pa' aquí. chaveto, compay, olvidemos todo, porque ya gozarlo todo. Bendito, dame gozar lo último, la cosa está bendito. Hacia 1983, el intérprete caribeño Dolcey Gutiérrez no se encontraba, digamos, en su mejor momento. De hecho, no sé si estaba un poco deprimido o qué. El caso es que se va a un videoclub de esos de la época a alquilar una peli y allí se encuentra con el grande del vallenato Rafael Orozco, el cantante del descomunal grupo vallenato El Binomio de Oro. Pues habla con él y le ayuda, hace un intento de ayudarle a resolver la mala racha que lleva este intérprete. Y le hace un regalo muy especial. Le da a Dolcey Gutiérrez una cruz que Rafael Orozco llevaba siempre colgada en el pecho y le auguró de manera providencial que con ese amuleto que le regalaba le iba a mejorar la vida. Al parecer funcionó. Porque en ese año de 1983, Dolcey Gutiérrez toma una canción del compositor Freddy Solano Serge y la convierte en el éxito Ron para todo el mundo. Escuchemos entonces esta canción, Ron para todo el mundo, interpretada por los dos discípulos de Baco, los grandes fiesteros y sacerdotes de los excesos, el Joe Arroyo y Diomedes Díaz, el cacique de la Junta, que interpretan el himno del empinar del codo en Colombia, Ron pa' todo el mundo. Óyeme, cacique, y te provoco un trago, men. ¡Claro, ya! La demora me perjudica. Thank you. bendecido. Hemos ya hablado de canciones colombianas, canciones colombianas cantadas por mexicanos, canciones, bueno, en fin, nos hemos movido un poco por el norte de Abya Yala y ahora les propongo que nos bajemos al sur, a Chile, en este caso específicamente. Allí, hacia finales de 1950, Martí Palacios, un joven de Talca, una próspera ciudad de unos 300 kilómetros al sur de Santiago, él decide hacer maletas e irse a estudiar música a la capital, en parte por iniciativa propia, pero en parte también por el rigor de su padre, que les exigía mucho estudio de la música que tanto les gustaba. Y Martí entonces fue un devoto estudiante de conservatorio. Y mientras que el rock and roll y otros géneros se popularizaban en las calles de Santiago en esos años 50, el joven Palacios tenía otra pasión, la Sonora Matancera. Sí, ese mismo grupo que escuchábamos antes, con Vámonos Pa'l Campo, pues era la gran inspiración de Martí Palacios. Así es que paralelo a sus estudios de música, Martí empieza a coquetear con los ritmos tropicales. De hecho, se junta con unos amigos y empiezan a tocar y consiguen sus primeros shows en la Taberna Capri, uno de los locales de la bohemia del centro de la ciudad de Santiago. Allí empiezan a tocar mambos, boleros y chachachás. Los tocaban con violín, que es bastante interesante. Pero ya estaban un poco cansados del mambo, ¿no? De ese show, y querían hacer algo más bailable. Y logra que su patrón le compre una trompeta, que como buen patrón se la fue descontando poco a poco de su salario. Entonces, pasa el tiempo y ya para unos cuantos años después, Martí Palacios, su hermano y sus amigos ya estaban animando bailes con la banda de los hermanos Palacio. Pero en 1968... Martí logra convencer a un sello disquero de sacar un single con los temas El Caminante y La Mafafa. La Mafafa es del una canción del compositor cartagenero colombiano Eliseo Herrera. Y entonces logran así grabar un ritmo desconocido para ese entonces en Chile, la cumbia. El éxito fue inmediato. A los pocos días, estas cumbias ya estaban sonando en todas las radios y bueno, deciden en ese momento replantearse un poco y toman el nombre por el que hoy les conocemos todas, la Sonora Palacios. Este grupo de jóvenes que crecieron en la comuna Quinta Normal de Santiago, donde por coincidencias de la vida creció y empezó su carrera musical la también inmortal Violeta Parra. Estos jóvenes hicieron una revolución musical. Tomaron esas melodías un poco más pausadas de la cumbia colombiana, pero que tiene una cierta complejidad rítmica que la hace un poco más complicada de bailar para quienes no llevan la música, los ritmos afrodescendientes en su sangre. Lo que hicieron estos jóvenes fue adaptar esas melodías y estos ritmos al público chileno. Entonces la hicieron más rápida, con bases rítmicas más ligeras y con una intensidad melódica más fuerte. Entonces es lo que sentimos hoy cuando escuchamos, por ejemplo, a Chico Trujillo, digámoslo. La historia nos cuenta después cómo el vocalista principal de la Sonora Palacios, Patricio Zúñiga, y algunos de sus integrantes se separan sus caminos del camino de Martí Palacios, inician su propia banda. Que ya la escucharemos más adelante, que se llama La Sonora de Tommy Rey. Pero bueno, eso es una historia de la que hablaremos después de escuchar uno de los clásicos de las nocheviejas chilenas. Escucharemos Agua que no has de beber, que fue compuesta originalmente por Juan Milches. La interpreta la Sonora Palacios y ustedes la conocerán tal vez como Loco Loco. Le hemos tenido que hacer un fade ahí, un fade out a Agua que no has de beber de la Sonora Palacios, porque esto es un famoso mix que tienen de no sé cuántas canciones, dura como 8 minutos. Y bueno, no viene ahora el tema. El punto, ahora lo que nos importa, es que si recuerdan les contaba que el cantante principal de la Sonora Palacios, Patricio Zúñiga, se retira de la banda en el 82, después de 19 años de estar con la Sonora Palacios. Sale él y creo que 4 integrantes más de la Sonora Palacios. Hoy en día la Sonora Palacios es primos de primos, de hermanos y los hijos, y bueno, es una de estas orquestas familiares, que está buenísimo. Y Patricio Zúñiga toma el nombre que le puso alguna vez el productor del grupo Los Peniques, de ahí de Chile, y toma su nombre Tommy Rey y funda la Sonora de Tommy Rey. Así es que después de cantar con Los Peniques y después de los 19 años con la Sonora Palacios, Tommy Rey se lanza a crear su Sonora en el 82. Es difícil decir quiénes son los más grandes de la cumbia chilena. Esto es algo así como quiénes son los mejores de la cumbia villera, si da más gratis o pibes chorros. Es difícil decirlo, pero lo que sí claramente podemos decir es que la Sonora de Tommy Rey es un referente fundamental para bandas como Chico Trujillo o La Noche o cualquier banda de cumbia chilena. Y a continuación vamos a escuchar otro de los temas básicos de la cumbia chilena, que se llama Un Año Más. Hernán Gallardo Pavés compone esta canción, que inicialmente la grabaron los Vikings 5. Y es otra de las grandes cumbias chilenas que escucharemos. Es otra de las, perdón, de las grandes bandas de cumbia chilena que escucharemos más adelante. El punto es que vamos a escuchar a la Sonora de Tommy Rey interpretando esta canción que originalmente grabaron los Vikings 5. También alguna vez la interpretó la Sonora Palacios, pero nos vamos a quedar con la versión de la Sonora de Tommy Rey. Recordaremos así esta gran composición y a esta gran orquesta que la grabó en su disco La Felicidad del 2003. Entonces aquí va Un Año Más, la Sonora de Tommy Rey. Para nuestros amigos de siempre, Un Año Más. Una

para Chacaloncito, el hijo de Chacalón en Perú, le compuso Mil Amores. En fin, compuso unas canciones muy buenas, unos temazos. Para Los Viking 5 les compone Boquita de Caramelo. Perdón, para Rodolfo Aicardi le compone Boquita de Caramelo. Y después Los Viking 5 hacen su versión en su disco de 1981 con mucho ritmo. Así es que despidámonos así de las pistas de baile chilenas y de sus fiestas de Nochevieja con este temazo, Boquita de Caramelo, interpretada por Los Viking 5. Que me dan alegría, tus besos son lo que me dan el placer. Tus besos son, son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Son como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. ¡Qué sabrosos son tus besos, mi amor! Son como un caramelo. Que me dan alegría, tus besos son lo que me dan el placer. Tus besos son, son como caramelo, y hacen llegar al cielo, y hacen hablar con Dios. Al cielo me hacen hablar con Dios. Y ahora nos vamos para Argentina. Al principio de este especial de Atoya Way sobre la música de Nochevieja latinoamericana, hablamos del estoico Crescencio Salcedo, ese gran compositor que, como Diógenes el Cínico, recorría los caminos de pueblo en pueblo, descalzo, sin más que su mochila y sus flautas y sus gaitas, sus composiciones y su filosofía de vida, ahí en Colombia por los años 50. Él no hizo nada de dinero con sus composiciones, pero sí, como decíamos antes, son muchos los artistas que se llenaron los bolsillos con las composiciones de Crescencio Salcedo, las que nunca quiso registrar con derechos de autor. Y entre esos están los Guaguancó, la que se considera la banda fundacional de la cumbia argentina. Hacia 1955 se creó esta banda en La Plata, argentino, al sur de Buenos Aires. La crearon jóvenes estudiantes de varias nacionalidades, de Costa Rica, Chile, Colombia, Perú. Es larga la biografía de los Guaguancó, no vamos a entrar en ella ahora. Probablemente su biografía y la mención a su música la podemos hacer en otro momento. Lo dejaremos para otra ocasión. Pero sí cerraremos este Atoyahuey musical escuchando La Burrita, otro de los tantos temas del maestro Crescencio Salcedo, esta vez interpretada por los Guaguancó. Con este tema nos despedimos de ustedes, nuestras queridas oyentes. Les deseamos un buen fiestón de fin de año. Hay que hacer una buena catarsis. Esperamos que puedan montar grandes bacanales y orgías para venerar a Baco. Y recuerden siempre los consejos de Atoyahuey: tomar agua, mucha agua, estirar y sacudir las nalgas todos los días. Adiós, ha sido un gusto. Nos vemos el próximo año. Y Pablito, Diana y demás banda, nos vemos en Madrid pronto para celebrar. ¡Ajá! ¡Llegó la burrita! ¡Ojúntale! ¡Ahí nada más! Toma tu sillón y pónselo a la burrita. Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. Toma tu machete y mételo en su vainita. Mételo en su vainita, mételo en su vainita. Sé que va a llover y el camino es culebrero. El camino es culebrero, el camino es culebrero. Pero como me voy, yo me pongo mi sombrero. Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. Arre, burrita. Sillón y pónselo a la burrita. Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. Toma tu machete y mételo en su vainita. Mételo en su vainita, mételo en su vainita. Sé que va a llover y el camino es culebrero. El camino es culebrero, el camino es culebrero. Pero como me voy, yo me pongo mi sombrero. Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero. ¡Ay! Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. Mételo en su vainita, mételo en su vainita. Mételo en su vainita, mételo en su vainita.